Y esto viene a que seguimos asistiendo a la ola de despidos en este país. Siguen habiendo despidos. Y en este caso no nos vamos a referir solamente a un despido porque una planta se achicó, sino que además estamos hablando de despidos sin justificación. Puntualmente nos referimos a una trabajadora de la empresa Gabuti, sociedad anónima que es de San Martín, de Palmira, para ser más precisos. Y Jacquelina Mariana Chacón, el 2 de marzo, recibió la notificación de despido a través de un escribano sin justificación alguna. Pero para hablar mejor de este tema, ya está aguardándonos muy amablemente del otro lado de la línea la propia Jacquelina Chacón, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jacquelina? Bien, buenos días. Bueno, buenos días, si se puede decir que Sí, son buenos, ¿no? sí. A ver, este despido tuyo, sin causa aparente, está inscripto en la lucha por la reincorporación de otros compañeros despedidos. ¿Esto es así o estoy muy lejos? No, no, esta vez me han despedido a mí nada más. Nosotros desde que nos afiliamos en el 2010 al sindicato ha sido una guerra con Gabuti, porque Gabuti, no sé, como creo que varios empresarios de acá de Mendoza, le hacen oído sordo a los convenios, no sé, se creen que vivimos en un mundo aparte. Nosotros también comemos, también vivimos, pero no, no, el convenio nuestro, como para darte una idea, el convenio nuestro de los aceiteros es de 19.690 pesos. Vos hoy entras a trabajar y ese sería tu básico. Yo con 20 años de antigüedad gano 10.500 pesos. A ver, no, estoy, no sé si el teléfono no anda bien, O no escuchamos entendí, mal. o claro, somos medio, pero el convenio para empezar son 19.000 y vos con 20 años de trabajo estás cobrando 10.000. Exactamente. Exactamente. Es así de claro. Y encima, seguramente has reclamado, encima te despiden. Sí, vos imaginate, yo tengo, en el 2010 nos afiliamos con un grupo de chicas al sindicato y ha sido una pelea constante con el Gabuti porque yo ya soy la número 10 despedida por reclamar el sueldo. Porque nosotros, Gabuti no puede decir que somos que gente que no viene a trabajar, somos, yo tengo un legajo excelente con mi laburo, en 20 años de laburo no tienen nada que decir, responsable con mi trabajo. Pero claro, cuando empecé a ver qué pasó con el convenio, a interiorizarme en el tema, a meterme en el tema, cuando les quise reclamar, no, imagínate, listo, se terminó las amistades con el patrón. Bueno, te hablé así que echaron a cuatro de mis compañeras de un solo saque, en el 2012 creo que fue esto, no recuerdo bien, 2011, 2012. Bueno, y después yo ya soy la número 10, ¿no? El que le reclama el sueldo, listo. Y sobre todo un ataque directo al sindicato, porque yo soy actualmente, en este momento, yo fui 4 años delegada y en este momento soy de la Junta Revisora de Cuentas del sindicato. No, no, Gabuti no le importa el sindicato, no le, él las leyes las hace él. Y acá en este contexto, la Subsecretaría de Trabajo ha intervenido, el Ministerio de Trabajo, ¿alguna instancia del Estado a proteger tus derechos? Hemos hecho, ahora estamos trabajando en ese tema. Yo como delegada en su momento hice varias denuncias como delegada, porque Gabuti amenaza a la gente con que la va a echar, con que va a cerrar, esa metodología usa él para mantener a la gente sumisa. Y bueno, y yo hice como delegada varias denuncias y un día llegué a la subsecretaría y le acompañada de un abogado. Y me dijo, y no, se perdió el expediente. Y bueno, digo yo, lo retomaremos desde acá en adelante. Y bueno, haremos así como un escrito con lo que se había hecho hacia atrás. Y no, no, tenés que empezar de nuevo. Y es agotador, te cansás porque te cansan ellos con tanta burocracia, ¿me entendés? Pero ahora se está haciendo también, ahora se va a hacer el amparo porque por los fueros, ¿viste? Como yo soy parte del sindicato, pero no sé, esa es la vía judicial, ¿me entendés? Pero yo necesito que me devuelvan mi trabajo, imagínate, yo le he laburado 20 años acá, es por una cuestión de dignidad aparte. Jacqueline, y te hago una pregunta, además, que me parece que no es menor, ¿no? Que en la carta en la que vos escribís, ¿sí? Una carta abierta que hiciste, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras aceiteras de Mendoza, indicás que también es un ataque hacia ser mujer, ¿no? Sí. Yo tengo la experiencia que lamentablemente, bueno, viste, cosas que pasan en el momento y que uno no está pensando en agarrar el teléfono y ponerse a grabar. Pero lamentable, un episodio que me tocó con Horacio Gauti, que es uno de los dueños, que me tomó del brazo y me trajo 300 metros tomada del brazo, porque yo estaba hablando por teléfono con un federativo, siendo delegada. Bueno, en su momento no hice denuncia, porque bueno, un ataque a mí era siempre un ataque a mis compañeros, como no podían echarme a mí, que estaba en ese momento como delegada, tocaban a otro de mis compañeros. Liliana Herrera, que fue la última despedida, hace 2 años, bueno, con ella hicimos una movilización bastante importante, pero logramos reincorporarla, bueno, por la conciliación obligatoria y qué sé yo, pero bueno, ella terminó arreglando en el camino, se cansó, porque eso es lo que hace Gauti, te cansa, juega con la necesidad de la gente. No, es terrible lo que vivimos. Bueno, ¿y cómo van a seguir hacia adelante? Porque la verdad que es muy serio lo que estás relatando, y sobre todo lo que nos preocupa más es que la Subsecretaría de Trabajo no está interviniendo en defender sus derechos. Parece la época feudal, esto, lo faltan los latigazos nada más. Exacto, sí, es lo que justamente estábamos hablando. Le digo, Gauti, falta que Aguascaso te lleve, claro, que te lleve, que te traiga, con esto de que, bueno, nosotros nos íbamos a parar hoy día, a mí me echaron el 2, y bueno, eso ya hace más de una semana, y bueno, mis compañeros han sufrido toda clase de los han juntado a todos juntos, les han Gauti les ha dicho que si el que se pare acá al lado mío afuera en el portón va a recibir el telegrama igual que yo, también les ha dicho que yo haga lo que haga, ellos adentro no me van a volver a tener de ninguna manera, porque yo he ofendido el nombre de la empresa, bueno, cosas así, ¿me entendés? Así que bueno, nada, seguiremos firme acá hasta que alguien responda. Ofender el nombre de la empresa cuando le están pagando con 20 años de antigüedad ni la mitad de lo que te corresponde de básico. Exacto, sí. Sí, ellos son los que ellos son los que insultan a la gente. Lo que pasa que como, claro, la gente tiene muchas más necesidades que ellos, ¿me entendés? Porque ninguno de mis compañeros, el que no es madre soltera o es jefe de familia, ¿me entendés? Puede sostener esta situación, y más en la situación que estamos viviendo ahora, con el gobierno que estamos viviendo ahora, ¿me entendés? Eso sobre todo. Bueno, la verdad que estamos realmente muy preocupados, es muy serio todo lo que está pasando, Jacqueline, ¿no? Sí. Así que, bueno, contá con el medio acá para lo que necesites, estamos a disposición de tanto tuya como de todos los trabajadores de Gauti, y vamos a seguir muy atentos a ver cómo sigue, y esperemos que el derecho del pueblo prime sobre el buen nombre de algunos señores, ¿no? Sí, bueno, y yo les agradezco muchísimo por difundir. Realmente esto es lo que necesitamos, o sea, que todos los medios, que se haga público esto, porque nosotros nos paramos acá y la gente lo toma como que, bueno, otra vez está, pero es increíble lo que se vive. Nosotros que nos ha tocado lidiar con Gauti, que realmente son patrones de la época de, no sé, viste, cuando te tenían a los cachetazos, a los latigazos, es increíble. Feudales, lo dijo bien mi compañero acá, el Tato, feudales. Exacto, sí, exactamente. Bueno, Jacqueline, te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada atendiendo todo esto que está pasando, esperemos que se resuelva pronto, vamos a estar atentos y cualquier momento te volvemos a llamar, Muchísimas gracias. No, por favor, lo agradecidos somos nosotros, abrazos grandes. Un abrazo, hasta luego. Chau. Ahí estaba Jacqueline Chacón, Jacqueline Mariana Chacón, hablándonos, no lo puedo creer. Terrible, ¿no? Y enmarcado en una ola de despidos a nivel nacional, ¿no? Esto de que me parece terrible, además de toda la situación, que la acusen de que está hablando mal de la empresa, ¿no? Claro. Está ensuciando su buen nombre. ¿qué será el buen nombre para algunos, no? ¿Qué es lo que es mantener un buen nombre? Pagar. ¿Quiénes tienen nombre en este país, no? Claro. El derecho, por eso insisto mucho con la gente, pueblo y gente. La gente, y la gente como uno. Claro, gordo. Gente es Mirta. Por supuesto. Lo demás, ¿no viste que camina por Recoleta? Claro, Mirta decía, no podemos hablar porque si no el empleado te denuncia. Claro, no puede decir porque nada. Porque la gente no puede hablar, la gente. Nosotros no somos gente. Cállese la boca y vaya a laburar por dos mangos. A pesar de que lo firmado y lo legal sean 19.000. ¿No? El Ministerio de Trabajo y las... Ah, no, es que no, y los... Y, ah, le, la cuestión que no hay protección. Ahora bien, si vos sos un empresario, enseguida te aparecen los fondos, enseguida te aparecen las protecciones, los recursos de amparo, las prebendas... La baja de impuestos. Las prebendas judiciales, todo esto... La industria del juicio. La industria del juicio laboral. ¿Cómo? ¿Cómo no le va a clavar un juicio laboral si te están estafando? Pero más vale, están reclamando por sus derechos. Porque además, inclusive no solamente que te repercute en lo inmediato, sino en el futuro. Porque cuando vayan a cobrar la jubilación, no es sobre los 20,000 pesos que debería cobrar ahora por convenio, sino sobre los 10,000 que está cobrando actualmente. Claro.